Se llama Te vas a querer matar y dice así. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Te vas a querer matar cuando me pierdas. Te vas a querer matar, ya lo verás. Vas a salir a buscarme por las calles. Vas a salir a buscarme y no me vas a encontrar. Te lo dije una y mil veces que mi amor no era un juego. Te demostré una y mil veces que mi amor era verdadero. Pero parece que nada te ha importado. Cuando más me acerco, más te alejas de mi lado. Como antes, puedo oír en tus palabras que no me hablas como antes. Algo ha cambiado en ti, no me lo quieres decir. Espero que no te arrepientas porque vas a sufrir. Te vas a querer matar cuando me pierdas. Te vas a querer matar, ya lo verás. Vas a salir a buscarme por las calles. Vas a salir a buscarme y no me vas a encontrar. Te vas a querer matar cuando me pierdas. Te vas a querer matar, ya lo verás. Vas a salir a buscarme por las calles. Vas a salir a buscarme y no me vas a encontrar. Solo un adelanto.